Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas Radio. Número 19 de Negras Tormentas Radio, con una temática bien bonita, bien especial, con varias amigas de varias latitudes. Entonces, queremos como, bueno, saludarles. Vamos a tener un programa sobre, pues, un tema que creemos que es importante en estos tiempos. Siempre lo ha sido, pero bueno, igual en estos tiempos también de pandemia, donde también no hay mucho dinero, donde todo escasea, nos parece que es importante el tema de la apropiación de los espacios y también pues del tema de los ocupas, de las ocupas, como están sonadas en muchos lugares. En Europa pues también hay como bastante historia sobre esto, particularmente digamos acá en Colombia es como una movida que es muy nula, no hay casi ocupas de por sí. En este momento no conozco una ocupa, digamos, acá en Colombia, perdón, en Bogotá, son muy pocas, pero pues igual pues trasciende, y en otras regiones, en otras latitudes, pues bueno, por suerte sí hay como esta forma de tomarse los espacios, de tomarse los lugares que están vacíos y pues de poderlo hacer, y también que en esos espacios pues se puedan activar cosas. Entonces, pues damos pasito a las tormentitas para que nos presentemos y presentemos a nuestras invitadas. Hola a todas, a todes y a todos los que están del otro lado. Bueno, muy contenta por este nuevo programa, ya el número 19, es increíble, es muy grato. La verdad que es hermoso compartir con estas personitas este programa Negras Tormentas, y a partir de esto poder conocer muchas otras radios de colegas de diferentes territorios. Y bueno, contenta por esta temática del día de la fecha, de ocupación, el tema de la propiedad privada y todo lo que conlleva, y también la apropiación, ¿no?, de los espacios para seguir accionando libertades. Bueno, no sé si está Eli por ahí también para saludar. Sí. Bienvenida. Pues emocionada, como el título de nuestro programa 19 dice, ocupación, tomas y reapropiación de los espacios, desde el imaginario de como la diversidad que aquí se puso, fue de ocupas, ¿no?, a inmuebles, por así decirlo, privados, pero también a la ocupación pues de plazas o de espacios públicos abiertos o también de edificios que tienen que ver con el gobierno, o sea, como toda esta gama de posibilidades que ya verán cómo se va dando en la conversa, ¿no?, las reflexiones y las perspectivas que hay ante esas necesidades de ocupar los espacios para habitarlos, para construir, para encontrarnos, ¿no? Entonces, qué chido poder tener como tantas perspectivas y poder hablar sobre estos temas tan, tan interesantes. Así, gracias a los invitados que están acá. Y qué chido que nos están escuchando por ahí. Saludos. Sí, hoy tenemos invitadas de Inda de Brasil, por ejemplo, que es una amiga y colega, y después también de España y también un colectivo de México. Así que no sé si está Inda por ahí para presentarse o si alguna otra invitada se quiere presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy acá en una cámara. Bueno, soy Inda, vivo y activo en la Ocupa 171, en Brasil, en el territorio dicho Brasil, al sur, la ciudad de Pelotas. Y bueno, ya estamos resistiendo hace 11 años, así que, bueno, voy a presentarme rápido ahora, después hablo un poco más. Pero quiero agradecer por la invitación, principalmente a la bruja y, bueno, a todas las que organizan el programa. Bienvenida. Elo, por ahí, si quieres tú, saludar. Hola, compis. ¿Qué tal? Soy Elo. Soy del Estado español. Y llevo como unos 6 años en experiencia de ocupación aquí en Madrid, en la capital. Y muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy lindo para compartir con vosotras y para también poner en común las experiencias de resistencia y ocupación de otros lugares. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Coco, somos de Puebla, de México, de Coatlicue, siempre viva. Una disculpa por la tardanza en ingresar, ya hace ratito que ingresé, pero me volví a salir por la conexión. Nosotras ahorita, junto con la Coordinadora Feminista Puebla. Dentro del Congreso del Estado de Puebla, desde el 24 de noviembre. Bueno, bienvenida. Y bienvenida con la compañera. Bueno, entonces, si les parece, como para dar un poquito como ya paso como a la conversa, quizás como comenzar, como la Eli lo decía, pues es un poco también como hablar de ocupaciones y también pues de esa toma de espacios, como estaba hablando la compañera de la colectiva feminista. Pues quizás podríamos como pensarnos o como de pronto reflexionar o opinar un poquito, si quieren, sobre qué es esto, ¿no?, de ocupar, o sea, qué entendemos por ocupar, por qué se llama ocupar, por qué no se llama de otra manera, por qué es tomárselo, por qué quizás de pronto como la importancia de hacerlo, ¿no?, por qué de pronto no dejar que pasen y por qué ir en contra de, digamos, de esto o no necesitar pedir permiso. permiso, como normalmente la mayoría lo necesita, para hacer de pronto, no sé, digamos acá actividades en la calle, normalmente tienes que pedir permiso a la alcaldía, a la municipalidad, a la policía, bueno, y pues normalmente lo que uno intenta pues es revertir esto, ¿no? No tener que pedir permiso más allá, no por una cuestión ahí pues infantil o rebelde, sino por el hecho de tomarnos los espacios porque son nuestros, ¿no? Porque son espacios, porque simplemente es la calle, porque simplemente pues estos lugares no deberían tener dueños, ya que todo tiene dueño, también hasta estos espacios llamados públicos también tienen dueños. Entonces, de por qué, digamos, a tomarnos tanto esos espacios que se llaman como públicos, como también más allá de lo público, por qué tomarnos estos espacios privados, ¿no? Por qué no creer también en esta cuestión que tanto daño ha hecho a la humanidad de la propiedad privada, de tantas personas, digamos, en las calles, que no tienen, digamos, un techo y se prefiere, ¿no?, tener casas sin gente, ¿no? Entonces, pues un poco a qué les viene este término o este tema de la ocupación y la apropiación de los espacios. No sé, digamos, si alguna quiere o le lanzo, digamos, la pelotita ahí a la compa Elo. Hola, bueno, lo que tengo entendido, bueno, lo que significa para mí la ocupación, ¿no?, es un arma, una herramienta política, como estabas diciendo, Vivi, de reapropiarnos espacios que están siendo inutilizados, ¿no?, como para poder vivir sin las condiciones que te impone el Estado, y también para podernos reunir y compartir desde otros lugares que no sean capitalistas. En el Estado español hay muchas ocupaciones rurales, hay muchísimas ocupaciones privadas y también de centros sociales, y así como tomas de espacios comunes, la más grande que ha habido fue en el 15M, cuando se ocupó la Plaza del Sol para reivindicar ciertos temas políticos. Y nada, bueno, para mí esa es la ocupación, ¿no? Lo que decíais vosotras, tomar los espacios sin pedir permiso porque están ahí y porque nos pertenecen a todas, y poder construir desde ahí otras realidades y otras sociedades. ¿Alguna tormentita? De pronto la compás de Brasil, de México. Sí, bueno, concuerdo con eso, ¿no? Y para complementar un poco, quería traer también como la idea de la propiedad privada, ¿no? Como algo así, que en realidad es algo simbólico, ¿no?, que existe en la mente y es una construcción que se fue expandiendo de alguna manera, ¿no? Pero nada nos pertenece. Entonces, creo que el hecho de ocupar es un poco eso, ¿no? O sea, sabemos que una pequeña parte de los propietarios, ¿no?, de la población, que son propietarios, tienen los medios, y otra parte no, ¿no?, y que necesitan trabajar para vivir, y que no es fácil hoy en día tener un techo, un terreno. Entonces, la mayoría de la gente acaba teniendo que sobrevivir y no vivir, ¿no? Entonces, para mí la ocupa es como esto, ¿no? Como la compa también dijo, una herramienta de lucha, de acción directa, y un lugar donde podemos poner en práctica también nuestras ideas, ¿no? Porque existen varios tipos y formas de ocupar, así como puede ser para una vivienda, ¿no? Pero, por ejemplo, ocupar para alquilar o vender después acaba entrando dentro de una misma lógica de la propiedad, ¿no? Entonces, creo que las ocupas anárquicas traen eso así como de la teoría es muy linda, pero si no la ponemos en práctica de alguna manera, no queda ahí, ¿no? Entonces, crear espacios donde se puede practicar la solidaridad, que es contraria al capitalismo, y bueno, traer eso de romper con esa idea así simbólica, ¿no? También de la propiedad. Después un poquito más para no tomar tanto tiempo. Tengo más cosas para decir. No sé si Coco nos quieran compartir como un poco la necesidad en la que ustedes vieron la posibilidad de hacer una ocupación, una toma de un espacio como es un congreso, como siguiendo un poco la lógica, ¿no? Así de decir, estos espacios están siendo deshabitados, están siendo mal utilizados, están siendo vacíos de contenido y hay que como reproparlos, como a ver cómo ven ustedes eso, la ocupación desde este lado. Hola, buenas tardes. Pues nosotras creímos que era importante tomar y ocupar el espacio, justamente también por la cuestión simbólica, ¿no? El Congreso del Estado, pues es en donde se legislan estas leyes que pues permiten el acceso a este derecho humano, ¿no? Que es la interrupción legal del embarazo. Y nosotras, antes de esta toma, ya habíamos agotado lo que ellos mencionan, todas las instancias legales, ya hemos presentado iniciativas para la despenalización y la legalización del aborto, pero no las habían pasado, y aquí en México, igual desde hace algunos meses, por ejemplo, las compañeras de Ciudad de México, igual tomaron la Comisión de los Derechos Humanos, también hay compañeras que tomaron el Instituto Indígena. Entonces nosotras creímos que realmente estaba como este ambiente en el que es necesario pues ya tomar otro tipo de acciones para exigir que hagan su trabajo, porque realmente es eso, que hagan su trabajo, no nos están haciendo como ningún favor al legislar sobre estas cuestiones. Y pues fue así como decidimos que pues era como momento de llevar a cabo esta ocupación, esta toma, y pues ahorita así es como estamos, las compañeras desde el 24 que estamos aquí, tres grupos de compañeras son las que ingresaron, otro grupo nos quedamos aquí en el plantón, y de hecho el del 24, del 24 hasta el 20... Hasta el 27 tuvimos como el primer acercamiento y nosotras vimos que ese acercamiento realmente no era como en una en un son de diálogo, sino solamente de bombardearnos de información y decirnos que prácticamente todo lo que nosotras pedimos pues ya lo están pensando ellos en hacer. Y justamente el domingo 29 decidimos que más compañeras ingresaran por medio de una escalera, al edificio, porque nosotras no tenemos el control de todo el edificio, solamente de un salón que da a unos balcones que dan justo a la calle, y entonces por ese balcón otro grupo de compañeras ingresaron al edificio, y pues ya igual de ahí se quedaron hasta ahora, y pues aquí en el plantón pues igual seguimos, y pues sí, fue eso, ¿no? Fueron dos cuestiones, la cuestión de que habíamos agotado todo lo que, o sea, la cuestión de mandar las iniciativas, de checar, de proponer todas estas cuestiones legales, lo que yo, dentro de las instancias, y la otra, pues todo este ambiente que también, pues en México se está viviendo, ¿no? De hecho, a la par de la toma que nosotras mantenemos, también hay unas compañeras en Quintana Roo, que también tienen tomado el congreso local, solamente que ellas sí tienen control de todo el edificio. Bueno, gracias. Escuchando un poco cómo pensaba que también, pues, como este tipo de apropiación de espacios, ¿no? Como estas tomas que quizás no son tomas como tal, como ocupas o como ya como lugares ya tomados para quedarse allí, sino como pues por reivindicaciones, como dice la compañera, o por, claro, a querer hacer ruido y querer que pues se lleven a cabo cosas que no están sucediendo, ¿no? Como también como todo el movimiento que hubo con el 25, digamos, N. Como que pienso que también como esa herramienta de tomar como los espacios para ese tipo de reivindicaciones, para hacer ruido, para hacerse escuchar, para, qué sé yo, para pedir como los diferentes movimientos que hay o movidas que hay, lo que se quiera como pedir, más allá de, como decía la compañera, pues que no es que se esté pidiendo algo, sino pues que tiene que ser, de que tiene que ser y ya está. Como pensando en esa toma de espacios y esa resignificación, pensando un poco, digamos, también en estas formas que se han dado mucho más, siento yo, como en estos últimos tiempos de reivindicar y de cambiar nombres a ciertos lugares para que tengan como otros significados, como pensando un poco así como ya la famosa Plaza Dignidad en Santiago de Chile, ¿no? La Brujita de pronto allí no es. Si nos puede contar un poco de ahora, digamos, la Plaza Nueva que también se reapropió y se recambió el nombre de la Plaza de la China, o sea, de pronto compartir un poquito también eso, como aparte, digamos, de esta parte de las ocupas, que ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de estos cambios, ¿no? De significado. Sí. ¿Vamos ahora al corte o cuento lo de la Plaza China? Contalo, y ahí cerramos con los espacios y Ah, mandas sí. el corte. Buenísimo. Sí, justamente ahora, este sábado 19, se va a hacer una actividad por la China Cuellar en su octavo aniversario. Así que, y bueno, yo creo que desde el año pasado o el otro, se tomó esa plaza, que está como en el sur de la capital de Buenos Aires, y se puso el nombre de Plaza China Cuellar por esta chica que fue asesinada dentro del penal de Ezeiza, que la quisieron hacer pasar como un suicidio, pero obviamente que fueron los esbirros del Estado que mataron a esta chica que bueno, que era una persona que agitaba mucho dentro del penal, que organizaba a las demás pibas, así que eso es como no sé, la excusa para haber cometido este asesinato. Y bueno, mediante Alfredo Cuellar, que se movió un montón, que es su papá, pudimos visibilizar el caso y bueno, hace ya, si no me equivoco, 2 o 3 años que se vienen haciendo actividades. Se tomó esa plaza y bueno, el fin de semana pasado, no, el otro, se hizo la Feria del Libro Anarquista ahí de Buenos Aires, donde se hizo un mural. Al principio, cuando se tomó recién la plaza, se hizo el mural de la China y otros murales más. Se hizo el mural de Rafael Nahuel, también asesinado por los gendarmes en el sur de Argentina. Y en esta última actividad, que fue la Feria del Libro Anarquista, se hizo el mural de Lechu, del Brujo, de Santiago Maldonado, que también fue asesinado por los gendarmes en el sur también de acá de Argentina. Así que sí, así como decían las compas, que también no es solo casas que se ocupan, también son espacios o como la plaza que se hace como una reapropiación del lugar y se empiezan a hacer actividades también así de carácter libertario e informativos. Listo, Bruji, si quieres manda como al corte o alguna quiere de pronto tomar la palabra antes de irnos al primer corte. Sí, vamos a ver un video del Brian, de ahí de Brasil, que después Cinda, si nos quiere contar bien lo sucedido con el compita. Y no sé si también es un tema musical, vamos con El Amado, que también es una banda de Brasil, que ahí Inda nos puede contar un poco de la historia de ellos, que son tienen que ver así porque Brian vivía en una ocupa y esta banda En Amados también se formaron, o sea, la banda se formó dentro de una ocupación. Así que vamos, ahí con el corte. Esa casa no es mía, esa casa no es sua, esa casa no es mía, esa casa es una casa ocupa, esa casa no es mía, esa casa no es sua, esa casa no es mía, esa casa es una casa ocupa, esa casa no es mía, esa casa no es sua, desde el tiempo de moldía, esa casa es una casa ocupa, esa casa no es mía. Essa casa não é sua, essa casa não é minha, essa casa não é sua, casa de rebeldia, essa casa é uma casa ocupa. Bueno, regresamos a este programa número 19 de Negras Tormentas Radio con unas invitadas bien especiales. Hoy estamos bastantes internacionales con un montón de acentos re lindos que yo acá me voy escuchando. Estamos ahí como en una mezcolanza de lugarcitos. Bueno, compartiendo un poco experiencias sobre la apropiación de espacios con las compañeras de México y con compañeras de Brasil y de España que nos van a compartir también un poco sus experiencias sobre lugares ocupas o casas ocupas que han hecho parte o que en este momento están habitando y son parte. Entonces, bueno, antes de esto, la compa de Pelotas nos va a compartir un poco sobre esta canción que sonó hace un ratito del compañero, entonces pues para que nos compartas. Bueno, entonces tocaron dos músicas, ¿no? Ese video que vimos ahora era Brian que estaba cantando, que es un compa así, que hace 3 años y medio más o menos desapareció, estaba viviendo en un terreno, en la naturaleza, ¿sí? En una ciudad acá cerca, y estaba solo en ese momento, es un terreno colectivo también, con una propuesta de búsqueda de autonomía, de plantar, y entre otras cosas, y bueno, él estaba así, desapareció, no sabemos qué pasó, nadie sabe, se buscó mucho, y no sabemos si era un compa muy querido, que era una persona así muy solidaria, que todos lo queríamos, y bueno, sentimos un poco su falta, así que nos gusta ver esa música, y las imágenes esas son del bosque, de una cupa de Porto también, que es donde surge en Amados y Encardidos, que es la otra banda que escuchamos, que surgió en realidad en 2008, y para hablar así de las temáticas de las ocupas, Teimosía, La que se cría, que son también las ocupas anteriores también, que hubo así, que era la misma gente, y bueno, ese espacio que del video también es un lugar muy lindo, con muchas experiencias interesantes para contar. Creo que es eso. Un salve para Brian. Buena, qué bien, ahí recordándolo. Si quieren comenzamos y damos paso un poco a compartir, Elo, si te parece, tu experiencia, las historias que puedes compartirnos sobre ocupas que has estado, que cercanos tuyos también han estado, un poco allí la experiencia en este continente y en este lugarcito llamado Madrid. Sí, hola, ¿qué tal? Nada, pues nada, les quería compartir un poquito la situación de la ocupación ahora en el Estado español, porque desde hace como, pongamos, un año o igual menos, medio año, desde la institución están tomando la ocupación como la amenaza social, ¿no? Entonces se han visto un montón de anuncios televisivos en internet. Se habla del tema en los telediarios, como metiendo miedo a la población y diciendo, bueno, los mensajes son, te vas a comprar el pan y tú vuelves y tu casa está ocupada, ¿no? Entonces, como que con esto se está generando muchísimo odio a la ocupación desde la sociedad y desde todas las clases y muchísimo miedo. Pues te vas de vacaciones, vuelves y tu casa está ocupada, ¿no? Por gente drogadicta, que te destrozan la casa, que te hacen fuegos, en fin, como que está habiendo un bombardeo mediático contra la ocupación que empieza a ser preocupante, ¿no? Porque antes mucha gente no sabía ni siquiera lo que era la ocupación y ahora es que está en boca de todo el mundo y le tienen mucho odio sin saber realmente por qué se ocupa, ¿no? La situación de las casas vacías en el Estado español o tal. Entonces, pues es un poco preocupante porque también con esto se están creando nuevas leyes de represión, porque acá la ocupación en el Estado español estaba bastante respaldada, ¿no?, por el derecho a la vivienda. Es decir, tú entrabas en un edificio que estaba deshabitado y a las 72 horas que pasaran de que tú estabas dentro, pues como que ya prevalecía el derecho de vivienda al derecho de propiedad. Esto es que si venía la policía a desalojarte, pues no podían entrar, ¿no? Porque era ya como tu espacio, sería allanamiento de morada, y entonces tenían que empezar un proceso judicial. por ese lado, pues la ocupación estaba un poco respaldada. Luego ya, pues las resoluciones podían salir a los años y podían ser multas, ¿no? Que a veces son de mucho dinero, pero bueno, como que no había ningún riesgo de ir a la cárcel o tal. Y ahora con todo este bombardeo mediático, pues sí que la cosa se está poniendo un poco más difícil. Se han puesto en marcha lo que se llaman desalojos express, y eso es que ya no les importa cuánto tiempo lleves ahí dentro, es que si la propiedad o mete presión, ¿no? o se inventa cosas, pues como que pueden venir a desalojarte por la fuerza. Y también querían, creo que, meter hasta 3 años de cárcel, como penas de hasta 3 años de cárcel. A la vez de este bombardeo mediático, se han estado desalojando muchísimos centros sociales. Aquí, por ejemplo, en Madrid había muchos centros sociales, ocupas, donde también se hacían conciertos, encuentros, charlas, talleres. Y en este último año, a ver que yo sepa, se han desalojado, bueno, se han desalojado como 3 o 4 grandes, solo en Madrid. Y no sé si me llega retrasado el audio. No, está se me activó a mí. Ah, vale, vale, genial. Y bueno, nada, entonces la cosa está difícil porque además al haber todo este bombardeo mediático, como que todas las vecinas están muy al loro, ¿no? Entonces, para abrir nuevas casas y nuevos espacios, pues ya cada vez es más difícil porque vas a tener a una vecina llamando a la policía en el minuto 1 que estás entrando en un lugar. Y bueno, entonces como que también se está metiendo mucha presión para desalojar cuanto antes todos los espacios. En concreto aquí en Madrid ahora está en el gobierno como la derecha y la otra derecha, y el lema era, ganaron las elecciones este año y el lema era, vamos a limpiar la ciudad de ocupas. Entonces, por ejemplo, en Madrid está muy, muy, muy jodida la cosa. Lo que pasa es que sí, seguimos resistiendo con lo que pase, pero al final, ¿no? Como que hay muchas compas pues que se enfrentan a mucho dinero y a penas muy, muy tochas. Entonces eso también está creando miedo. Y Elo, una pregunta, perdón. Sí, sí, dime. Estos días compartieron como una noticia, es que no me acuerdo bien en qué ciudad fue, pero sé que fue allá, de un lugar que era como algo así llamado como, o cerca, como un barco, o le llamaban así, y eran como migrantes que vivían allí como en este lugar, y bueno, como que todo el barrio, lo que tú estás diciendo, ¿no? Como me imagino que ese contagio ahí de pánico, barrial y vecinal, y bueno, como varias discusiones allí, pero entonces entiendo, porque pues fue como bastante difundido, que se incendió un ala de ese lugar, creo que le llaman el buque, el barco, algo así, no me acuerdo bien, y pues es pura gente así, migrante, de hace muchos años, ¿no? Como obviamente gente con unas situaciones bien complicadas, digamos, de subsistencia, y bueno, no sé si de casualidad sabes qué sucedió, porque entiendo que creo que, si no estoy mal, murió una persona allá adentro porque incendiaron una parte de este lugar. No sé si sabes algo o quizás no. Pues no, Vivi, la verdad es que es la primera noticia que tengo. Sí, no sé, no creo que haya pasado aquí en Madrid, pero investigaré sobre el tema, porque sí que es verdad que hace poco, además aquí ahora en el Estado español estamos en estado de alarma, ¿no?, por el COVID. Uh-huh. Y sí que pasó hace unas semanas en Madrid, había familias de gente migrante que estaban ocupando desde hace años un palacete del Ayuntamiento de Madrid. Y en principio el gobierno del Estado español, como que durante el estado de alarma ha prohibido los desahucios, ¿no? Porque por el hecho de dejar a las personas en la calle. Pero igualmente en la Comunidad de Madrid, como tienen esta guerra contra la ocupación, pues desalojaron a este edificio, que además era propiedad del ayuntamiento, dejando en la calle eso a niñes, a gente anciana, a gente sin papeles, en unas condiciones ahora que encima aquí es invierno. Y eso sí que resonó mucho mediáticamente, y desde entonces como que desde el gobierno central han dicho que ya se paren los desahucios con la gente vulnerable, ¿no? Lo que pasa es que luego los desahucios y los desalojos vienen más de manos de cada comunidad autónoma. Y eso, como en Madrid tenemos aquí a la otra derecha, pues la verdad es que está bastante difícil. Y bueno, y así, o sea, siempre hay una defensa, aquí hay una plataforma que es la PAC, esto ya no es de ocupación libertaria, ¿no? Pero como que sí que hay un montón de movimiento de defensa de la vivienda digna y son personas de todos los lugares que pues se cometen desahucios, sobre todo vienen siendo porque los bancos les echan a las personas de las casas y sí que sucede que es como convocatoria, mañana a las 8 en calle tal, vamos a parar este desahucio. Y ahí sí que se junta un montón de gente y muchas veces es exitoso, ¿no? Porque al concentrarse tanta gente delante de la puerta del edificio, la policía no puede acceder. Uh-huh. Y bueno, o sea, es que estos son en realidad las herramientas y las armas con las que contamos para resistir a las compas y a los movimientos sociales, para estar todas juntas y cuantas más seamos, ¿no? Pues como que también enfrentamos a la policía y a las armas del poder y conseguimos paralizar cosas. Pero esa es nuestra, ahora mismo, a nivel de ocupación y resistencia, es nuestra única arma. Uh-huh. Y nada, no sé si queréis saber algo más, alguna pregunta. De pronto, digamos, en ese momento, como, digamos, con todo ese tema del COVID, y siento que, digamos, España es como un lugar donde siempre ha sido como muy fuerte el movimiento Ocupa y toda esta movida, digamos, de ocupación. En este momento, ¿cómo la ves, digamos, en un plano más, digamos, libertario, más anarquista, anarcofeminista? Como esos espacios que estás contando, ¿no? Que pues obviamente hay toda una tensión, pero se han podido mantener, sé que algunos han cerrado, bueno, que también han habido situaciones con compañeros que están en casos así judiciales, bueno, como varias situaciones allí, pero ¿cuál es el panorama en este momento con la Ocupa, digamos, de ya un movimiento como más anarquista, más, sí, más negro, como le ves? Sí. Pues es lo que os digo, en este año y en el anterior han desalojado como varios centros sociales libertarios que eran de referencia, que igual llevaban ya 10 años ocupados, pues los han desalojado, como puede ser La Dragona, lo desalojaron el año pasado, La Gatonera, a ver, no se me viene, bueno, y varios más. Entonces todavía sí que quedan varios centros sociales libertarios donde se siguen moviendo y siguen haciendo charlas, aunque a pesar de las restricciones de aforo y de reunión que ha puesto el Estado español debido al estado de alarma, lo bueno es que la lucha sigue desde ahí, ¿no? Aunque ya no podamos hacer toquines, ya no podamos hacer conciertos ni macroeventos, sigue habiendo un montón de lucha y resistencia y seguimos utilizando esos espacios que son clave para no morir, ¿no? Con esta desidia de situación. Y bueno, así más... Más personalmente, en los espacios ocupados donde yo he estado viviendo, transitando, están ahora un poco en resistencia, ¿no? Por todo esto, porque el Ayuntamiento de Madrid pues ha apretado tuercas y quiere, literal, limpiar la ciudad de ocupas. Y bueno, la casa donde yo vivía, que ya iba a volver a entrar a vivir en agosto, pero no entré porque les llegó la carta de desalojo, bueno, todavía siguen resistiendo y su opinión es, y su postura es resistir, ¿no? Aunque haya multas o intentar que no las haya, pero bueno, resistir aunque sea el invierno, porque ahora mismo quedarse sin casa en Madrid es bastante terrible y con ese tema COVID. Y nada, o sea, en realidad los espacios libertarios, anarquistas, ocupados son los que un poco nos salvan de no tener ocio fuera del capitalismo, ¿no? Porque en esos lugares pues podemos seguir reuniéndonos. Hace unas semanas ocurrió el encuentro del libro anarquista, también en un espacio ocupado en Vallecas. Y pues eso, gracias a estos espacios pues no nos limitamos solamente a las compras o ya ni siquiera a la calle, que hay muchísima más hay muchísima más policía y muchísima más represión. Entonces, pues gracias a esto, pues sí, seguimos ahí unidas y resistiendo. Uh-huh. Buenísimo, Elo, gracias ahí por compartir. A vosotras. Lo que pasa por acá. Bueno, no sé si de pronto continuamos con la compa de pelotas, que nos cuente un poco también cómo este proceso que en este momento, digamos, ella está habitando y se encuentra, que nos cuente un poco sobre, bueno, las realidades allí de la compa en pelotas, que igual yo he escuchado hace mucho tiempo, también siento que Brasil es un lugar también donde siempre ha habido como bastante fuerza con todo este movimiento de ocupación, como también por una parte solo de vivienda, ¿no? Compañeros, compañeras o personas que toman casas para vivienda nomás, y por otro lado, pues digamos como estos lugares que se vuelven centros sociales, ateneos, bueno, casas donde se activan muchas cositas. Entonces, si nos quieres compartir pues de esta experiencia de la que habitas. Sí. Y acá, por ejemplo, Pelotas es una ciudad que tiene un histórico así de ocupas de hace tiempo también, ¿no? En Brasil en general, pero acá, por ejemplo, la ocupa que vivo ahora, que se llama 171, tiene 11 años, ahora en noviembre cumplió los 11, y ya había movimiento ocupa anterior, digamos, de una galera, de una gente, sí, que era... como un colectivo que continuó hasta ahora, que se llama Colectivo Trancajúa. Así fueron mudando las personas y todo, pero hay cosas que quedaron. Por ejemplo, la biblioteca que tenemos hoy acá en La Ocupa, que tiene el nombre de José Saúl, que fue uno de los primeros anarquistas que vino a la ciudad, y digamos que fue un nombre que fue puesto en otras ocupas, y la biblioteca tiene como su independencia, ¿sí, no? Su autonomía. Y bueno, sigue existiendo, aunque las casas terminan, la biblioteca sigue. Eso por un lado, sí. Y hablando de la biblioteca, también aprovecho para contar, ¿no? Que hemos tenido varios grupos de estudios también ahí en la biblioteca. Es un espacio así que sirve para poder difundir también las ideas. Y la casa sí tiene el carácter anárquico, así de siempre, y más punky, a pesar de que viene gente con un montón de ideas, pero siempre con afinidad, sí. Y en general así es una ocupa más punk, así conocida punk, anarco-punk. Y así como la parte de la búsqueda de la autonomía es algo que para nosotros es bastante importante, y participamos también hace mucho tiempo también de una feria de economía solidaria, con productos autogestionados, y la idea es una red de productores y consumidores conscientes, como se dice, y es súper interesante para nosotros, ¿no? Esa cuestión de la autonomía y también estar creando redes con otras personas, expandirnos un poco también. Y participamos también de una radio que hace 14 años que está también, inclusive más que La Ocupa, porque, como estaba contando, el movimiento Ocupa es anterior a esta casa, ¿sí, no? Y así como independientemente de las personas, se fue mutando y continuó, digamos. Entonces participamos de esa radio comunitaria, se llama Radio Com, que sale por internet todos los sábados, 7:30, y ahora unos compas de Porto también nos están mandando programa, mandan un blog que se llama Por la Tierra y Contra el Capital, que a veces lo comparten ahí en WhatsApp, también en otras redes. Y bueno, muchas cosas así que hubo en esos 11 años, que la casa fue cambiando conforme a las necesidades. Esa cuestión de nos quedamos sin agua hace como 5 años, y eso hizo que tengamos como la necesidad de traer un poco de permacultura urbana, ¿sí? Para poder captar agua, como una cuestión un poco de sobrevivencia, pero también de activar eso, ¿no? Y una cosa que hacemos así bastante son los... que hicimos, digamos, fueron los eventos que se llama Solidaridad Flor de Piel, que lo hacemos junto con ese espacio de ahí de Porto Alegre, que vimos en el video, también hubo 4 ediciones, y es un evento de tatú, piercing, anticarcelario, ¿no? Con fin de juntar fondos. Entonces, Esas son las cosas que suceden aquí, ¿no? Como muchas movidas solidarias, charlas, talleres, eventos, y bueno, va cambiando. Y hoy, así, con esta cuestión, en ese contexto de la pandemia, estamos aprovechando un poco para hacer algunos arreglos también estructurales, así como techo, el piso, esas cosas que las ocupa siempre son, no sé si un problema, sí, pero digamos que puede ser algo hasta peligroso, ¿no? Y hay que ir arreglando. Se te cae el techo en la cabeza. Pero bueno, eso hace parte también. Y eso hizo también ahora, ¿no? Este contexto que nos juntemos así y creemos una red de apoyo narco-punky que se llama RAOR. Y es como una red así de las ocupas de Brasil en general y donde participa gente que ya participó de ocupas, que tiene afinidad con la idea. Y la idea es justamente eso, poder apoyar a las ocupas, conspirar, como que estar más, poder, ¿no?, ejercer la solidaridad y fortalecer a los espacios también. Inclusive estamos haciendo varias cosas así como rifas para poder hacer estos arreglos, produciendo material también, compilado, ¿no? Ahora va a salir un compilado, beneficencia a esta red y con bandas así de todo Brasil, digamos, y material también, hablando sobre las ocupas. Hay varias ocupas, así, algunas pocas con riesgos de desalojo, pero en general está todo medio parado ahora, ¿no? Por esa situación también de la pandemia, acaba que dio un tiempo así, ¿no? A esos procesos, esas cosas que están ahí en andamiento. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta a la compa de pelotas? Brujita, Eli. ¿No? Bueno, entonces, si no, pues ahora seguimos. Bruji, no sé si quieres mandar entonces al siguiente corte, la siguiente canción. Creo que ahora vienen los audios. Sí, sí. Pero quizás mejor como vayámoslos para el tercero, como para ya hablar con las compas de México ya del tema de la ocupa del espacio. Entonces quizás tanto podemos mandar ya el cortecito para no meternos, digamos, con varios temitas ahora, pues cerrando este bloque. Ah, dale, buenísimo. Bueno, sí, muy lindo. Estaba escuchando a la Inda, que es una amiga. Tengo la suerte de conocerla. No conozco la ocupa 171, pero sí conocí la ocupa de Porto Alegre, del Bosque. Y vi también cómo están todas las ocupaciones entrelazadas. Hay como que toda, así, si bien Brasil es grandísimo, es como que todas las personas ocupas se conocen y se van visitando. Muchas veces va de bike, o sea, de bici. Hay como mucha cultura así de la bicicleta. Y cómo viajan tantos kilómetros y van visitando una ocupa, otra ocupa, y está buenísimo. La verdad que a mí me encanta cómo es la movida ahí. Tengo muchas amigas, muchos amigos y amigues, así que la verdad que escuchándola tengo muchos gratos recuerdos. Y bueno, y entonces iríamos con el tema musical, que si quiere Inda contarnos, porque ella es parte de esta banda que viene ahora. Buena. Ah, dale, sí. Bueno, la banda se llama Magua Gouro, que significa mal agüero en español, y surgió hace unos 3 o 4 años más o menos, no me acuerdo exactamente a la fecha, pero por ahí, y es una banda que también surge acá en La Ocupa con idea de difundir las ideas, de soltar un poco la rabia, y tiene bajo, batería y voz nomás, no tiene guitarra. Y la idea es eso, ¿no? Como que siempre tocamos en eventos autónomos, independientes, que organizamos nosotros, hacemos unas tocadas que se llaman Ruidos Subversivos, que ahora, bueno, está todo medio parado, pero la última fue en el Solidaridad Flor de Piel que hicimos acá el año pasado. Así que es eso. El tema creo que va a ser Asco Social. Vale, buenísimo. Bueno, vamos con el tema entonces. Ya podemos hablar. Radio número 19, con varias invitadas, varios invitados de varios lugares de la geografía mundial. En este bloque les queremos como compartir unos audios acerca de un evento que hubo el día 25 de noviembre aquí en Guadalajara, en el que se hizo un renombramiento de una plaza muy importante, en un espacio muy, como muy importante de la ciudad, porque es en el mero centro, al lado de la catedral, un lugar como fuerte, y que se reapropia, ¿no? Se reapropia desde la rabia, desde la resistencia, para ocuparlo con personas, con movimiento feminista, con las familias que también resisten a las desapariciones, resisten y buscan a sus desaparecidos, a sus desaparecidas, y también que están en búsqueda de una justicia por los asesinatos y feminicidios. Entonces, este lugar está ahora con otra significancia, por así decirlo, desde otro lugar se siente este espacio se va a ocupar para talleres, se va a ocupar para otras cosas, y les queríamos compartir estas pues estos audios que tienen que ver con esto, ¿no? Y de reflexiones de algunas asistentes. Y de ahí darle a la platicada. Chido. Vamos ahí. En el que estamos parados ahorita, no es una plaza pública, es el Paseo Alcalde, pero hoy tuvimos la idea de nombrar la plaza Imelda Virgen, que sea una plaza para el movimiento feminista en Jalisco, donde podamos acuerparnos todas las veces que necesitamos estar juntas y denunciar algo. Esta es la placa que se va a instalar. Las hermanas Virgen nos habían enviado un mensaje que es el que querían que se plasmara en la placa. Obviamente por las dimensiones no se pudo plasmar todo, así que se los voy a leer y enseguida cedo el uso de la voz a las compañeras. Bueno, estas son palabras que nos enviaron las hermanas de Imelda Virgen, que están por acá. Dice, en memoria de Imelda Virgen, 1971-2012, y de todos los feminicidios cometidos por la impunidad, la violencia normalizada y el miedo a perder el poder, la necesidad de tener poder. Que resuene fuerte la rabia, el dolor y el amor de quienes la recordamos exigiendo justicia y haciendo memoria para la transformación social, con la esperanza de que esto pueda leerse en pasado. Pues yo no conocí el caso de Imelda Virgen, que es como renombran a esta plaza de arma. Pues muy significativo, ¿no? Primero históricamente, ¿no? Como el que sea una plaza, ay, pues históricamente de hombres, de conmemoraciones históricas, así del Estado, de la Iglesia antes, ¿no? Era un patíbulo antes aquí. También fue un montón de cosas a Plaza de Toros incluso, y ahora como renombrarlo entre mujeres con las familiares y los familiares de las desaparecidas y asesinadas. Y te digo, no conocía el caso de Imelda y me estuvo contando mi compa. Uh-huh. Y pues sí, me vibró mucho, pero también el conocer el caso de Dulce, que acaban de asesinarla hace 7 meses. Y una, su hermana, sobrina, estuvo con nosotras bordando, hizo su pañuelo que decía todos somos Dulce, y pues eso, pensar también en todos los otros feminicidios que hay en, tan cerca, ¿no? Así muy, muy cerca. Thank you. 12 audios que pudimos escuchar, pues se puede apreciar como el sentimiento hacia la reapropiación, bueno, se puede apreciar, pues, no sé, a mí me hicieron, me remontan pues a la sensación pues de reapropiarse de los espacios que son negados, ¿no? Como sí son públicos, sí son propicios pues para que la gente pase por ahí, para que la gente pase por ahí, pero son vacíos de contenido, ¿no? Aparte de la fuerza que tiene este lugar, pues antes es llamado Plaza de Armas, ¿no? Es un lugar que que es totalmente, pues, un discurso de guerra y odio, ¿no? Y cómo este lugar puede ser reapropiado y ocupado y darle la vuelta totalmente a ese sentido, cómo es ahora un lugar de lucha y de organización, de exigencia y de memoria, porque esos son los territorios, ¿no? Que al final se habitan, se construyen por la gente que pone ahí el cuerpo y la mente y la creatividad. Entonces, bueno, esta fue la experiencia del 25N, donde también se colocó un antimonumenta para no olvidar y no perdonar todos los feminicidios en Jalisco, que tiene un alto índice de feminicidios. Y pues era compartirles un poquito sobre esto. Y pues ahora en la conversa voy a darle paso a las chicas de la colectiva Cuatliche, que están tomando el congreso, una parte del congreso de Puebla, que nos platiquen pues cómo ha sido el proceso de construcción de este espacio, porque aparte tienen un plantón afuera en el que hay un montón de actividades, pero pues sí, que nos platiquen un poco la necesidad y a qué problemas se han enfrentado, no sé, con amenazas de policías o de infiltradas, ¿no? Que nos platiquen su experiencia en esa toma. ¿Sí están por ahí? No veo su nombre justo, Coco, no, yo creo que ya se fueron, entonces. Sí, bueno, yo aprovecho a mandar saludos a nuestros compañeros y compañeras de La Conquista del PAN, que transmiten nuestros programitas los días miércoles a las 16 horas, hora argentina, entonces. Entonces, bueno, ahí como haciéndonos el aguante, gracias ahí por compartir. Tienen una plenilla de un montón de programas reinteresantes, los pueden seguir ahí. Bueno, tienen un montón de enlaces como para personas que tienen como redes, página directamente como a los audios. Y bueno, todo un cronograma semanal de programas de muchos lugares y muchos rinconcitos bien interesantes para que los sigan, para que los escuchen. Y bueno, ahí como mandándoles un saludo como especial. Bueno, saludando ahí como a la gentecita que nos saluda, que está ahí como escuchando el programita, a Aldo, que creo que anda por México, bueno, no sé en este momento dónde estás. Bueno, Pegu Malen, que también manda saludos desde Chile, Martín ahí aguante el compito de Buenos Aires, saludos a la bruja, a todos los que están en el programa. Bueno, queda como una pastelita, Elo, que te saluda, Laura. Mandando saludos a la Elo, qué bueno que saludos. Y bueno, Néstor, saludos, te manda a la compa de pelotas, Ainda, manda a Néstor Kukoski, la compa. Bueno, Sergio, bueno, saludando, Digi Robert, bueno, ahí como compartiendo un poquito la lectura de los saluditos para que también estén ahí, aquí presentes con nosotras. No sé, bueno, igual si las compas no vienen, quizás de pronto pues algunas reflexiones, brujita, o alguna preguntita ahí para compartir de pronto con las compas, con Elo y con Ida. No, sí, también quería mandar saludos a les compes de La Conquista del PAN que retransmiten, así como decías vos, y a todas las personas que estuvieron escribiendo, a Martín, que es de Adictos al Orgasmo, que siempre pasamos algún temita de ellos por este programa. Así que, y bueno, sí, quería también como nombrar lo que sucedió hace un par de meses atrás, que fue la toma de un terreno muy grande acá en la zona sur de Buenos Aires, que se en la ciudad de Guernica. Se tomó un terreno grandísimo, un montón de familias, y más que nada esto vino a consecuencia de lo que fue la pandemia. Muchas personas que, o familias que tomaron estos espacios, son personas que trabajan el día a día, muchas personas que trabajan en changas, que trabajan cartoneando, juntando, así reciclando materiales, que durante la pandemia, durante lo que fue la cuarentena, que no se podía salir a las calles, no pudieron laburar, y mediante eso no pudieron seguir pagando el alquiler de sus casitas, y bueno, pasó esto, que no quedaba otra que organizarse y tomar un terreno grande que hay ahí en Guernica, que encima está, bueno, obviamente que cuando se tomó el terreno aparecieron los dueños, pero mientras tanto pasaron más de 10 años y ese terreno estaba descampado, vacío, como suele pasar en muchos lugares, ¿sí? El de Guernica fue el que más se escuchó nombrar, que salió en las noticias y todo, porque eran muchísimas las familias que estuvieron tomando el lugar, ya bien organizados todos y todas, tomando un pedacito de tierra de manera de igual a igual, así. Y bueno, también hubo algunos compas y algunas compas que estuvieron ahí presentes y que siguen presentes con estas familias que están desparramadas por otros espacios porque lamentablemente sufrieron el desalojo del territorio, que me imagino que debe estar igual que antes, así, puro descampado. Pero bueno, siempre el dinero tiene más peso y es lo que hace que esto suceda, ¿no? Y tenemos compañeras y compañeros que están igual apoyando a estas familias y siguen juntando alimentos y siguen juntando ropa para estas personas que fueron desalojadas. Así que quería nombrar esta lucha que están dando muchas compañeras y compañeros, y en lo que fue la Feria del Libro Anarquista, por ejemplo, se juntó con alimentos y ropa para que los compañeros nos pidieron, así que se pueda realizar, y yo sé que en estos días ya se contactaron con esas familias también. Y pasa esto, que tenés que trabajar toda una vida para poder comprar un terreno o una casita, y a veces trabajás toda la vida y no llegás a comprar. Es terrible cómo se lucra con la propiedad privada, con el tener una casa, un espacio. ¿Cómo lucra el capitalismo con este tema? No sé si volvieron ahí las compas de la colectiva. Pues no, parece, la verdad no sé qué pasó, ya no, tampoco me contestan por acá, esperemos que todo bien, pero bueno, justo queríamos empezar a reflexionar acerca de, pues de cómo se sostienen las ocupas más allá de las personas que están como más en el núcleo, por así decirlo, de la organización, o las que viven ahí, o las que, ¿saben? Como, cómo se gestionan todos los, y se tejen todos los lazos de solidaridad que se plantean desde ahí, ¿no? Desde que como eventos, talleres, conversatorios, un montón de dinámicas que hacen que esas redes sean fuertes, que sean espacios sean espacios de encuentro, y que esas redes muchas veces salvan pues de desocupaciones, ¿no? Al final o que pues nutren como las dinámicas, y pues sería lindo que las compes, Inda, Elo, si nos quieren como compartir las experiencias acerca de estas redes de solidaridad que se tejen allá. Inda, no, que hable Inda si quiere. Dale, dale. Vale. No, pues yo como comentaba antes, ¿no? Pues las redes de solidaridad y de apoyo, tanto a nivel local como a nivel global, creo que son las herramientas más importantes que tenemos para seguir resistiendo y seguir organizándonos desde otros lugares. Y como os comentaba antes, pues esas redes, al fin y al cabo, son las que nos están manteniendo vivas, ¿no? Y con posibilidad de seguir creciendo y seguir construyendo en común. Muchas gracias. Bueno, perdón por interrumpir, como ya íbamos así en el flow, pero se conectó las chicas de la colectiva. Entonces, pues no sé, un poco retomar, chicas, les había pasado así un poco la palabra comentando que nos platicaran la experiencia dentro de la organización para poder tomar estas instalaciones de gobierno, ante qué dificultades se han visto, cómo han, pues tal vez también como tomando la reflexión que ya llevábamos, cómo han tejido las redes de solidaridad y de apoyo para que se mantengan, ¿no? O cuán necesario ha sido, y si nos quieren como platicar esa experiencia de cómo se teje con más colectivas y estas cosas, ¿no? ¿Nos escuchan por ahí, Coco? ¿O les seguimos con el otro temita? Yo las veo ahí, pero no sé si están escuchando. Pues yo creo que, no sé, pues seguir con el tema, si quieres compartirnos, Inda, como con respecto de esto. Sí, sí está Inda, si no quiere comentar lo que es el RAOR, hablando de organización y solidaridad. Me adelanté un poco, creo que ya dije casi todo, pero bueno, cuento un poco de nuevo también, ¿no? Como... Bueno, de alguna forma esto que está sucediendo también es una forma de red, ¿no? De encontrarnos y conocernos a pesar de las fronteras. Creo que eso es una cosa así que de alguna manera la tecnología nos aproximó, aunque en un sentido es una mierda y en otro nos está aproximando para ayudarnos con las redes y aproximarnos más allá de las fronteras. Y bueno... La RAOR surge en este contexto, ¿no? Como estaba contando, y de la necesidad de eso, de tener redes de apoyo entre las ocupas, tanto para poder apoyarnos en situaciones difíciles como en el día a día también, conspiraciones, realmente porque así, de alguna manera no somos muchos, ¿no? Y a veces es difícil encontrar personas con las que estás con sintonía con las ideas para producir, que realmente que se afinizan también con las propuestas, ¿no? Entonces, la idea es un poco juntarse en ese sentido también, ¿no? Para aproximarse y es una forma de como de ocupar los espacios virtuales para juntarnos también, ¿no? Y traer estas ideas y crear estrategias de lucha, de resistencia. Y eso, la RAOR es la red de anarcopunk ocupa y resiste. Entonces, el foco es traer apoyo a las ocupas. Por el momento está siendo así en Brasil, pero quién sabe, se puede expandir. O sea, es algo que es un poco reciente y es una red abierta a afinidades. Porque también no... entre personas que son de confianza también, la gente sabe cómo funcionan las redes y la cuestión de la seguridad también, ¿no? Creo que es eso, no sé si quieren. Sobre las producciones ya conté un poco, ¿no? Que por ahora está haciendo más esa cuestión de las rifas y en fin, la idea ahora es un poco difundir a la red, ¿no? La RAOR. Então, creo que es eso. Sí, totalmente. En esta época pandémica, como que nos volcamos a este tema de la virtualidad. Para mí todo nuevo, porque yo como que reniego un poco, pero igual me tuve que acostumbrar. Y la verdad que si están los medios, vamos a usarlos, ya está. Y mediante esto pude conocer, como había dicho antes, muchas compañeras, compañeros que hacen programas de radio, que hacen actividades, se hicieron los festivales de cine anarquista también, acá, en México, en Brasil. Así que como que nos fuimos entrelazando un montón, con un montón de personas de diferentes territorios. Así que, y nada, por ese lado, sacar provecho, ¿no? De poder seguir difundiendo la idea por estos medios. Y bueno, y queda la experiencia y quedan los contactos. Y bueno, la verdad que también hubo un montón de proyectos nuevos, así como fue, como empezó este programa por medio de la pandemia. Ahora, por ejemplo, quería saludar a los compas que están haciendo el programa Quilombo, que es un podcast nuevo, que está muy lindo. Así que también hay una página ahí por Facebook, que se llama Quilombo Podcast, si no me equivoco. Así que también es un lindo programa tipo radio virtual. Bueno, no sé si ya nos vamos despidiendo. Sí, pues. Sí, yo. Dale, Ellen. ¿Voy? Bueno. Sí, bueno, agradeciéndole ahí a las compañeras, lástima que las compañeras de México pues no pudieron ahí como compartirnos un poco más su experiencia. Pensaba también como en la importancia de siempre de todo ese tipo de espacios, de la ocupación como tal, también como alentar como ese tipo como de movidas, digamos acá en lo particular no, ya que no hay, es muy inexistente, pues también obviamente como en todo lado, ¿no? La represión es bastante fuerte, acá es como bastante complicado el tema como de la ocupación. Pero bueno, siempre alentando a que se pueda hacer y más alentando, digamos, como por un lado como a las personas que no tengan lugares donde habitar, que puedan conseguir estos lugares, ¿no? Pero también obviamente alentando que pues estas casas ocupadas entre compañeros, entre compañeras, pues que sean también, se potencien y sean más allá de un lugar de vivienda, pues donde se puedan potenciar muchas cosas. Históricamente han sido lugares donde se han creado y se han creado muchas cosas en estos lugares, como de pensamiento, de acción, de lucha, ¿no? Y de confrontación. Entonces me parece que es como importante toda esta forma, digo yo, también mucho más cercana de ocupaciones anarquistas, que lógicamente por el contexto, pues obviamente hablaba el otro día con un amigo que vive en Berlín, un migrante pues allí, y también me contaba que pues en ese momento me estaba contando que habían cerrado tres ocupaciones que también llevaban un montón de tiempo, como contaba ahora la compañera, 10, 11 años y las cerraron. Entonces también obviamente es como el tiempo donde quizás es una también otra herramienta más de lucha, como siempre lo ha sido, pero siento que como que en nuestro contexto actual, pues mucho más, porque obviamente la gente también más allá de un techo necesita estar adentro, necesita estar, pues qué sé yo, como protegiéndose, ¿no? Más allá del virus, de todas las situaciones, en los lugares donde hay pues inviernos fuertísimos, donde hay veranos fuertísimos, pues también tener un lugar donde poder como habitarlo. Y pues siento que hoy por hoy es también como un lugar de confrontativo fuertemente, porque pues igual van a quitar y van a querer quitar lo poco que hay, entonces siento que igual también hay que pues estar ahí como súper firme y hacer todo el aguante y todas las redes solidarias de, alentar desde la distancia que estos espacios sigan existiendo, que no deben ser fáciles mantenerlos en estos momentos, porque obviamente muchos se mantienen a raíz de actividades, de movidas, ¿no? Pues más públicas para que puedan subsistir. Pero bueno, siempre, como decimos, como siempre, pues hay que darle la vuelta. Así que pues me parece que está re bueno. Gracias a las compitas acá por compartirnos sus experiencias. Nunca habíamos tenido como un aforo tan grande. Somos un montón hoy. Saludando a la Arle, que no estuvo y se hizo de ladito también, pues siendo más, también ha estado súper reventada de muchas cosas, extrañándole siempre, pero por ahí debe estar escuchando. Y compartiendo, les quería compartir, no sé si la del iba a cerrar, igual con los saludos, que este sábado va a haber pues una actividad bien especial a la que les queremos compartir. Va a ser un cadenazo radial internacional este sábado 19 de diciembre, se llama Revuelta Radial por la Libertad. Son más o menos unas 7, 8 proyectos, si no son más, de bueno, muchos lugares, de Apayala, Centroamérica, también creo que igual hay de otros lugares, no sé si de Europa, bueno, de Panamá. Estamos nosotras con Negras Tormentas. Va a ser un cadenazo radial desde las 11 de la mañana. Van a haber unas mesas con ex presos y presas, con familiares de presos y presas, compartiendo un poco de 11 a 12 también, y a partir de las 13 horas se va a estar transmitiendo programas especiales de varias radios en torno al tema anticarcelario, el tema pues bueno, por la libertad, por nuestros presos y presas, por nuestros compañeros, bueno, como entonando un poquito también como esos lazos solidarios. Nosotras desde Negras Tormentas vamos a hacer un programa muy lindo y muy especial, que yo estoy súper emocionada. El tema va a ser sobre la fuga y la clandestinidad, pero bueno, focalizado un poco más hacia la fuga. Entonces pues nada, vamos a estar ahí pues transmitiendo ese programita número 20 de nosotras este sábado, así que bueno, invitándoles que se enlacen en cualquier momento del día para que se enganchen ahí a cualquiera de los programas. Son, no sé, 8 o 10 proyectos que se suman a este cadenazo, y bueno, ahí los compas que hacen posibles estas redes que nos hermanan, como estábamos diciendo, ¿no? Más allá de estas redes que las odiamos por un lado, pues por otro lado pues nos acercan y nos hermanan. Entonces eso, bueno, ya me cacho. No sé, Eli, si quieres como cerrar o quieren dar un saludito de pronto la Elo, bueno. Nada, compis, que muchas gracias por haberme dejado participar en esta reunión tan linda, y que, por supuesto, las redes de apoyo trascienden ya lo local y que estamos aquí para seguir compartiendo y para seguir resistiendo juntas. Un besito muy grande. Abrazos, te quiero mucho, me encanta que estés por aquí. Y yo, cariño, hermanita. Cuidado. Abrazos, besitos, hermani. Bueno, Eli, ¿cierras? Sí, pues agradecer a las invitadas, a las invitadas, y a ustedes, Tormentitas, también, pues, por, y al Control Master, obviamente, porque pues hacen posible estos programas tan chulos. Y pues eso, como llevarnos las reflexiones acerca de cómo habitar los espacios. Al final, bueno, yo me llevo así como mucho esa reflexión de que, pues, ocupar, ¿no?, y construir, tejer redes de comunidad, pues, para llenar de contenido político y de distribución también de, pues, de la palabra, de la resistencia, de la lucha, ¿no?, en cualquier espacio, sea abierto, una plaza, sea cerrado, un edificio, sea una casa, sea un jardín, sea lo que sea, pues todos los espacios son habitables, son pues lugares propicios para que germinen semillas de anarquía, resistencia, organización, lucha y un montón de cosas hermosas. Entonces, qué chido que haya tantas reflexiones y que ya tantos ocupas todavía, ¿no?, y que sigan existiendo y salgan muchos, muchos más, porque pues son muy necesarios, ¿no?, y muy chido. Muchas gracias a todas. Bueno,